Está entendiendo y es real. Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen. Y estamos trabajando en eso. Dominio de mercados y hay asesinatos por eso y se está trabajando. Y el caso, en efecto, de Chilpancingo tuvo que ver con asesinatos por el cobro de cuotas o moches, y estamos viendo eso. La policía, precisamente la Guardia Nacional, está actuando.